Práctica 3, banco de imágenes. He comenzado con la búsqueda inversa de las dos imágenes utilizadas en mi blog, el fondo y la cabecera. En primer lugar, he introducido en teenager.com la URL de la fotografía del fondo del blog. He obtenido 608 resultados. Mediante el mismo tipo de búsqueda, lo he hecho en Google Images por la URL de la misma fotografía y he obtenido 2.900.000 fotografías. En ambos buscadores he buscado la imagen en distintos tamaños. En segundo lugar, he hecho la búsqueda de la fotografía de la cabecera de mi blog. En Teenager no he obtenido ningún resultado. Lo he hecho mediante subida de imagen y búsqueda de URL. En Google Images he obtenido 108 resultados. Para la siguiente actividad he hecho una búsqueda del tema NBA Playoffs en tres bancos de imágenes, AgePhotoStock, GetImage y CorpImage. En AgePhotoStock he introducido en la búsqueda el nombre de Playoffs NBA y no he obtenido ningún resultado. Nuevamente he buscado por los Playoffs en la NBA y tampoco he obtenido ningún resultado. En el banco de imágenes GetImage he obtenido 900.000 resultados. He hecho la búsqueda por NBA Playoffs. Y la he acotado señalándola casi con las fotografías que sale por WhatsApp. En CorpImage he hecho la búsqueda al igual que en GetImage y he obtenido 230 resultados. Nuevamente he acotado la búsqueda a PauGasol. He realizado otra búsqueda con otro tema ya que no había encontrado ninguna fotografía en AgePhotoStock. He buscado el nuevo tema NBA. En el banco de imágenes AgePhotoStock he obtenido 230 resultados. En CorpImage 158.000 resultados y en GetImage 1.600.000. En definitiva, el banco de imagen que mejor se ha comportado es GetImage, ya que me ha dado más resultados y me ha ayudado en la búsqueda de estos. El que peor sería AgePhotoStock, que prácticamente no me da resultados. Para finalizar, he hecho la búsqueda de una canción en jamendo.com con el tema Drana Paz como base para este podcast. He realizado este podcast y lo he subido a archivo ORG. Y finalmente lo he posteado en mi blog.